Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que escuchen el programa que les tenemos preparados el día de hoy. Ahora que estamos más relajaditos por los cambios de rutina que algunos ya están haciendo y otros en unos días más. Y nosotros pues ya estamos preparados para dar inicio al programa, comenzando con las noticias internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Después nos vamos directamente al cuarto informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que se realizó en días pasados. Posteriormente pasamos con Alma Luna para que nos presente el tema cérvico-uterino, algo muy importante para la salud de las mujeres y de la preparación que se tiene que tener para no hacer frente a tal vez una enfermedad o para lo que no se debe hacer. Después pasamos a la reflexión con relatos de sabiduría y la historia, la zorra y el leñador. Y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Noticias recientes descubren que la tercera esposa del señor Rupert Murdoch, magnate de los medios australianos, es una espía de primer nivel del Departamento de Propaganda Política Central del Partido Comunista. Después de la noticia de su divorcio, ese descubrimiento es una bomba. Comentaristas dicen que el régimen siempre ha utilizado espías infiltrados al servicio del Estado. Esa es una parte del Partido Comunista Chino que se han experimentado. Se utilizan jóvenes atractivos, no importando si son hombres o mujeres, que son preparados y tienen la mente muy clara para trabajar como espías. Peng Wendy se aprovechó de un viejo americano, subiendo paso a paso para llegar al máximo nivel de los medios. Aunque se divorcia, los contactos de ella son personajes de alto nivel, incluyendo políticos, medios de comunicación, artistas de las artes y el cine. Ella es una espía de alto nivel. Esto no es que lo digan los chinos, sino los medios de comunicación de Occidente sospechaban e investigaron sus raíces. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. En la madrugada del 19 hasta el mediodía del 20 de julio, Chengdu, en China, sufrió una fuerte tormenta, dejando la ciudad con inundaciones donde el agua en algunas partes llegó hasta el techo de los autos. Usted, al salir por la puerta de su casa, podría pensar que estaba saliendo al mar. Esta tormenta tuvo dos características. Una es que llovió mucho tiempo y la otra es que cayó mucha agua, dejando a la ciudad inundada. En donde está la zona baja, el agua llegó a más de un metro de altura. El tiempo está muy extraño. Por un lado hizo mucho viento y llovió muy fuerte. Y por otro lado hizo mucho calor. Es algo inusual. Sentado en casa sin hacer nada, sudas. Algunas personas ancianas y los enfermos, todos salieron de sus casas para ir a los almacenes con aire acondicionado o donde hubiera de estos equipos para sobrellevar el calor. Internacional. En Sudáfrica, el estado de salud de Nelson Mandela sigue siendo crítico. Las plegarias se extendieron al exterior de su casa en Cabo Oriental, donde estudiantes entonaron canciones para Madiba. El número de víctimas por el conflicto en Siria superó las 100.000. Entre los muertos figuran 36.661 civiles, de los cuales más de 5.000 son menores y 3.000 mujeres. El estudio tiene un gran número de personas aún no identificadas y advierte que la cifra total de decesos podría ser aún mayor. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff podría dar marcha atrás a su propuesta de convocar un referéndum para una propuesta política. El gobierno reconoció que no hay unanimidad en torno al plebiscito. Rousseff tampoco convenció a los inconformes que demandan mejores servicios sociales y menos corrupción. Mientras tanto, miles de personas volvieron a manifestarse. Si se aprueba la reforma migratoria, en la frontera con México serán desplegados 40.000 agentes armados de la patrulla fronteriza, cifra que duplica los 20.000 actuales. Será una de las fronteras más militarizadas del mundo, vigilada por tierra, mar y aire las 24 horas del día. Habrá 1.126 kilómetros adicionales de barda fronteriza. También sensores, radares, infrarrojos, así como 40 helicópteros y 30 buques. En Venezuela, Enrique Capriles, líder opositor y ex candidato presidencial, confirmó que viajará a México para reunirse con universitarios y diversas instituciones. El gobernador del central estado de Miranda consideró importante que la voz de la mayoría de los venezolanos sea escuchada. El gobierno norteamericano pidió a Rusia deportar al ex agente de la CIA, Edward Snowden, acusado de filtrar información sobre los programas de vigilancia estadounidense. Moscú podría expulsar a Snowden basándose en los cargos en su contra y el estatus de sus documentos. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado a 7 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por el caso Ruby. Berlusconi fue encontrado culpable de incitación a la prostitución de la joven de origen marroquí, quien asistió a las fiestas que él organizaba en su mansión. En India, el gobierno señaló que hasta 5.000 personas podrían haber muerto a consecuencia de las inundaciones que afectan al norte del país desde la semana pasada. Hasta el momento hay cerca de 1.000 víctimas, pero los servicios de rescate aún tratan de ubicar a 12.000 personas que se encuentran desaparecidas en zonas incomunicadas. El zoológico de Novosibirsk, en Rusia, alberga una camada única en el mundo. Su madre es una alegresa, es decir, un felino producto de la cruz entre un león y una tigresa. Hasta hace algunos años se creía que este tipo de animales híbridos eran infértiles. Sin embargo, en mayo pasado nacieron estos 3 cachorros a los que se les denomina liligres, siendo su madre una alegresa y su padre un león africano. Se apreció la luna más grande del año. El fenómeno se le conoce como perigeo. Podría ocurrir nuevamente hasta agosto de 2014. Durante la noche del pasado fin de semana, la Luna alcanzó el punto de su órbita más cercano a la Tierra y se situó a tan solo 356.991 kilómetros de nuestro planeta. Más de 80.000 personas de unos 120 países han hecho su solicitud en el programa de selección de astronautas Mars One, lanzado con el propósito de efectuar un viaje de ida sin retorno para colonizar Marte a partir de 2023. La misión tiene como objetivo establecer un asentamiento humano en Marte mediante la integración de las tecnologías existentes y disponibles de compañías de todo el mundo. Astrónomos del Observatorio Austral Europeo descubrieron un sistema de planetas que podrían albergar agua y vida. Se trata de 6 cuerpos celestes que orbitan en un sistema solar ubicado a 22 años luz de la Tierra. Al menos 3 de ellos están en una zona donde las condiciones de temperatura pueden propiciar la existencia de vida. Deportes. Carlo Ancelotti es el nuevo entrenador del Real Madrid. Así lo dio a conocer el cuadro merengue a través de su página web. Ancelotti llega a España después de haber ganado la Liga Francesa con el Paris Saint-Germain y ser nombrado el entrenador del año. El técnico italiano firmó contrato por 3 años. El piloto mexicano Sergio Pérez admitió que la escudería McLaren aún se encuentra lejos de las victorias en esta temporada de la Fórmula 1. Señaló que ahora es mejor piloto y su forma de manejar es muy distinta a lo que hacía el año pasado. Arrancó la actividad del torneo de Wimbledon y la gran sorpresa es la eliminación de Rafael Nadal, Roger Federer y María Sharapova. Por segundo año consecutivo, el español Nadal vuelve a quedar eliminado de manera anticipada. Ahora su verdugo fue el belga Steve Darcis, número 135 del mundo, quien lo venció en 3 sets. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Gracias, José Ramón y Ana, por mantenernos informados. Y pasando al siguiente tema, nos vamos al cuarto informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que realizó el doctor Luis González Plasencia y otras personalidades importantes en presencia del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. El pasado 18 de abril rendí cuentas ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la situación que durante 2012 guardaron los derechos humanos en la Ciudad de México. En síntesis, violaciones estructurales y legales en el sistema de procuración de justicia que hemos evidenciado a través de nuestra posición contra el arraigo, la presentación de probables responsables ante medios de comunicación y la discriminación de personas inocentes. Una situación ciertamente crítica en el sistema penitenciario. La prevalencia de la tortura y del abuso policial. Una preocupación creciente en temas ambientales y de seguridad humana. Predación de bosques y tala de árboles, inequidad en el acceso al agua, invasión de reservas ambientalmente protegidas, problemas en materia de movilidad, de disposición de residuos sólidos, basura y materiales tóxicos, contaminación de ríos, la explosión inmobiliaria y la obstaculización y estigmatización de la participación ciudadana interesada en estos temas. Dimos cuenta también de la situación de las diferentes identidades que conforman el prisol social de nuestra ciudad, los pendientes en términos de inclusión y no discriminación de las mujeres, las y los jóvenes, infantes y adolescentes, las personas con discapacidad, la comunidad de la diversidad sexual, los adultos mayores, las y los trabajadores de la ciudad, las personas migrantes y las poblaciones callejeras. Todo ello sobre la base de las desigualdades económicas y sociales y culturales que prevalecen en nuestra ciudad. Reclamamos también en ese espacio la actitud displicente que hasta diciembre de 2012 tuvo la jefatura de gobierno frente a este organismo público autónomo, que se tradujo en tensión y dificultad para trabajar conjuntamente a favor de los derechos humanos y para resarcir a las víctimas. Nos encontramos, sin embargo, en una coyuntura especial que se nos ofrece por lo menos en tres niveles. Por una parte, el marco normativo actual, a partir de las reformas constitucionales en materia penal y de amparo, especialmente la del verano de 2011 en materia de derechos humanos, existe un cambio de actitud desde el formalismo y el parroquialismo jurídico de antaño hacia una visión progresista que haga de los derechos humanos el eje de nuestra Constitución Federal, lo que debe impactar en la conciencia jurídica sin duda, pero también en la política pública y en las prácticas en todos los órdenes y niveles de gobierno del Estado mexicano. Vale la pena decir que lo que en el pasado podía remitirse a debates teóricos y posiciones académicas que solían ser cuestionadas, hoy son obligaciones constitucionales de defensa, protección, promoción y garantía de los derechos humanos que deben ser exigidas desde una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. Por la otra, la realidad de una sociedad civil organizada que en la Ciudad de México es muy sólida, que está ávida de participar en condiciones de horizontalidad en la problematización de la ciudad y en la búsqueda, construcción, valoración y corrección de soluciones a los pendientes que nos son comunes. Las organizaciones de la sociedad civil han estado trabajando la ciudad hace años, por lo que cuentan con enfoques, diagnósticos, conocimiento y experiencia invaluables sobre esta capital, pero sobre todo aportan el interés de quien vive la urbe, de quien lejos de la seducción del poder quiere en serio la Ciudad de México y quiere que esta sea el mejor lugar para vivir con libertad, con certeza sobre la no regresividad respecto de lo que han construido y con horizonte, con perspectiva de futuro sobre la ciudad que todas y todos queremos para los próximos 50 años. Doctor Miguel Ángel Mancera, es mi deber informar a la ciudadanía que hay buenas razones para pensar que su gobierno está mostrando interés y compromiso con esta comisión y, por lo tanto, con los fines que perseguimos. Usted ha dado la instrucción a su gabinete de aceptar las recomendaciones que ha recibido e incluso varias que su antecesor en el cargo rechazó. Eso lo agradecemos sinceramente porque, en el fondo, ello repercute en la reparación del daño a las víctimas. Quiero destacar muy especialmente su actitud frente a nuestra recomendación CEAU 7/2013 sobre los hechos ocurridos el 1 de diciembre del año pasado. También es de destacar su decisión de debilitar el régimen de arraigo y de limitar la presentación de probables responsables ante medios de comunicación. Y quiero reconocer también el valor civil que demostró con su presencia en el 5º aniversario luctuoso de la tragedia de Newsline. así como su compromiso con las familias y con las y los jóvenes, quienes necesitan un mensaje claro de su parte de que podemos construirles un destino que les aleje del delito, de la criminalización, de la cárcel y, por supuesto, de la muerte. Damos cuenta con estos hechos de un giro positivo del gobierno de la ciudad hacia la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y hacia los derechos de las personas. Sabemos que hay pendientes, y al principio de mi intervención le he mencionado los principales, y que estos no se resuelven de la noche a la mañana. Y por eso, en ejercicio pleno de nuestra autonomía, sabremos reconocer el que se atiendan o reclamar y denunciar que ello no ocurra. Con respeto, le conmino a estimular a las y los servidores públicos de su gobierno, que desde el primer día de su administración están colaborando con nosotros, afortunadamente la mayoría, muchos de ellos se encuentran esta mañana aquí con nosotros, e igualmente pido su apoyo para motivar, como de hecho ya lo ha venido haciendo, a quienes se resistan a cumplir con el deber de que la Constitución Federal y nuestras leyes locales les asignan para con este órgano autónomo y los derechos humanos. Lo mismo solicito con respecto a los titulares de los órganos legislativo y judicial de la ciudad. Promovamos un funcionariado público responsable que trabaje por y para los derechos humanos. En estos momentos me parece fundamental cerrar filas: ciudadanía, sociedad civil organizada, academia, sindicatos, empresarios, gente de los medios y de la cultura. Por supuesto, el Ombudsman, los órganos de gobierno del Distrito Federal, para construirle un relato afortunado a nuestra ciudad. Para que nuestra ciudad sea, en efecto, una ciudad de libertades, de participación ciudadana, de vanguardia, cosmopolita, equitativa, respetuosa de la diversidad y comprometida con el abatimiento de la desigualdad. La ciudad que queremos, comprometida en suma con los derechos de su gente. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal extiende su mano y pone a la disposición de habitantes y transeúntes de esta ciudad capital su institucionalidad, a su comunidad, un ombudsman con 600 rostros que trabaja 24 horas los 365 días del año. El talento, la creatividad y arrojo de todos mis colaboradores, pero sobre todo su compromiso con la autonomía para que el Distrito Federal sea en serio una sociedad de derechos. Muchas gracias y buenos días. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Solicitamos, nos dirige unas palabras al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Saludo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y agradezco la invitación a su cuarto informe de actividades. Hoy quiero reconocer el trabajo y quiero reconocer también el diálogo que se ha establecido con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es sin duda una tarea que ha encabezado el doctor Luis González Plasencia. Por eso a él y a su equipo le reconozco esta labor y poder llegar hoy a este informe con una serie de datos, con una serie de señalamientos muy puntuales en la tarea que se refiere a los derechos humanos. Tenemos coincidencias en lo que hay que hacer. Tenemos también notas que trabajar. Hoy hay una relación que, con el respeto muy claro de los diferentes ámbitos competenciales, nos permite construir en favor de la ciudadanía. El trabajo entre el gobierno y las comisiones de derechos humanos, advierto, debe ser un trabajo de construcción de ciudadanía. Debe ser por el beneficio de todas y de todos. Por eso tenemos una agenda que compartimos. Es una agenda en donde participa el Poder Judicial, donde participa el Poder Legislativo y, lo más importante, donde participan todas y todos los ciudadanos. Es una agenda en donde hablamos de los niños, de las niñas, de los adultos mayores, de las mujeres, de los hombres, de las jefas de familia, de las personas con discapacidad, de las personas de la diversidad, de todos y cada uno de los que requieren ser visibilizados. En eso estamos trabajando, en hacer visible todo lo que hay en esta capital. Reitero mi instrucción a todo el gabinete para que haya cercanía con el tema de los derechos humanos, para que haya cercanía con el trabajo a la comisión de esta capital. La capital de la República es y seguirá siendo un centro de libertades, una posición territorial, política y estratégica donde las libertades estarán y seguirán presentes. Para construir todo esto, estaremos cercanos a las organizaciones civiles, estaremos cercanos a las representaciones internacionales. Observaremos todos y cada uno de los puntos recomendatorios que se hagan. Sabemos que es en beneficio de la capital. Estaremos, por supuesto, en contacto con todas y con todos. Tenemos un diagnóstico, tenemos un proyecto. Vamos a trabajar para actualizarlo. Vamos a trabajar para que sea mejor. Una ciudad igualitaria, una ciudad en donde la ciudadanía pueda expresarse y no se quede solamente en eso, en una palabra. Una ciudad en donde se pueda vivir y donde se pueda convivir. Una ciudad como la Ciudad de México, una ciudad de avanzada. Hoy reconozco que para que la Ciudad de México sea así, se requiere también de una Comisión de Derechos Humanos fuerte, sólida, con un equipo de trabajo como el que tiene la de nuestra capital, con los consejeros y consejeras, con los visitadores y las visitadoras que lo integran, con todo su personal. A ellos muchas felicidades, a su presidente mi reconocimiento. En mi gobierno seguiremos trabajando con cercanía con la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Pues nada más que decir ante un informe tan completo en este tema por demás importante. Siendo un punto neurálgico en cualquier país, el proteger los derechos esenciales y tener un camino, como fue mencionado, hacia la libertad con certeza, horizontes y perspectiva de futuro. Pues los derechos humanos ha adquirido preponderantemente importancia en el ámbito internacional y debe ser respetado y cumplidos por todos los estados del mundo, siendo de esta manera México un país vanguardista en este tema. Y como complemento les comentamos que si cree que fueron violados sus derechos, presente su queja. Lo puede realizar visitando la página www.cdhdf.org.mx, que es la Comisión de Derechos Humanos del DF, o en su caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en www.cndh.org.mx, donde además existen los siguientes programas: Atención a la Discapacidad, Asuntos de la Niñez y la Familia, Asuntos de la Mujer y la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Atención a las Víctimas del Delito, Programa del VIH y los Derechos Humanos contra la Trata de Personas y el Agravio a Periodistas y Defensores Civiles. Y no está de más mencionar que esto es sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, clase social o posición económica. Continuamos con la programación de este día después de esta pausa. Está el enano, hace un más destacada. cesar. Así con más migraña mi cabeza. Así más incapaz de aceptar que no estás. Así más infantil extrañándote en mí. Así más descuidado mi perfil. Así más perdedor es mintiendo el rumor. Que estoy mejor sin ti, claro que no es así. Es obvio que tu adiós lo resentí. Así más claro, claro que ya te perdí. Voy a misa. Hacia más incapaz de aceptar que no estás. Hacia más infantil extrañándote mil. Hacia más descuidado mi perfil. Hacia más perdedor desmintiendo el rumor. Que estoy mejor sin ti, claro que no es así. Es obvio que tu adiós lo resentí. El corazón ya no está. quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr de que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Bueno, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora nos vamos con Alma Luna, que ha preparado el tema de cáncer cérvico-uterino. Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos con el doctor Miguel Ángel Ábalos Cacho, que es especialista en medicina familiar. Él es excoordinador del Programa de Fomento de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Puebla, y además excoordinador subdelegacional de atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla. Muy buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Bien, hace un par de días se celebra el Día Internacional de la Prevención de Muerte y Enfermedad del Cáncer del Cérvix y del Útero. Algunas instituciones del sector salud están cerrando filas y están creando nuevos programas para la prevención y detección oportuna del cáncer cervicouterino. Estos son tumores que se desarrollan en el cuello de la matriz o el cuello del útero, que incluyen neoplasias, o sea, cáncer que puede ser maligno, algunas pueden ser benigno, y se desarrollan en la porción fibromuscular inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina. Si no se detecta a tiempo, puede ser mortal. ¿En qué porcentaje se presenta en relación con el cáncer en general? Mira, en algunos lugares es el primer lugar de cáncer en el mundo y en algunos lugares es el segundo. Pero representa el 16.5% de todos los cánceres. Después seguirá el cáncer de estómago, de hígado, los linfomas, el cáncer de mama y ya finalmente una serie de cánceres que se desarrollan en todo el cuerpo en un 40% de lo que resta. Pero el 16.5% es y sigue siendo la primer causa de mortalidad por cáncer en el mundo. Tenemos edades que van en ocasiones desde los 15 años, que son obviamente muy raros. La mayor parte de los cánceres se presentan entre los 35 y los 45 años, no siendo para nada raro que se presente posterior a la menopausia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene este tipo de enfermedad? Los factores de riesgo para cáncer cérvico-uterino se relacionan con algunos virus, como son los virus del papiloma humano, de los cuales existen varias cepas, y existen algunas otras cosas de actitudes en el ser humano, como son múltiples compañeros sexuales. Esto estamos llamando la promiscuidad, que se da en todos los niveles sociales, pero se da un poquito más en los niveles socioeconómicos bajos. Una pareja masculina con muchas compañeras sexuales presentes o pasadas. Iniciar a temprana edad las relaciones sexuales. ¿Qué estamos hablando temprana edad? Previo a los 18 años de edad. El virus del papiloma es el virus que es familiar de los que sacan las verrugas en la piel, pero también existen esos virus que sacan verruguitas en los genitales, que son unas lesiones como si fueran unas coliflores, pero pequeñas, y que en sí mismas no son tan graves. Se pueden expandir a toda la vagina y al cérvix, pero en ocasiones las lesiones son tan pequeñas que no pueden ser vistas con una simple exploración, y entonces obviamente se va a requerir de exámenes más profundos. Todos los virus tienden a infectar inyectando su ADN, o sea, el código genético, en la célula donde van a ser huéspedes. El virus del papiloma infecta las células del cérvix y en ocasiones no las mata, sino funde su ADN, funde su genoma, sus genes, los genes del virus, los revuelve, por así decirlo, con el de la célula del cérvix, y esta, en vez de morir, empieza a replicarse y empieza a formarse una tumoración. Ese es más o menos el mecanismo como actúa el virus del papiloma humano. Bien, hay personas que están inmunodeprimidas, tanto como inmunodepresión congénita o el SIDA, que tiene la inmunodepresión adquirida. Y además, el uso de anticonceptivos orales, tomadas durante mucho tiempo, por periodos muy prolongados, y empezándolas a tomar en edades tempranas de la vida, también son un factor de riesgo muy importante porque producen inmunosupresión por algunas de las hormonas con las que están relacionadas los anticonceptivos. Doctor, usted dice en mucho tiempo. ¿Qué tanto es mucho tiempo? Más de 10 años. Bien, otro factor de riesgo es obviamente fumar. Pero como ven, los factores de riesgo están muy relacionados con la vida sexual. Estamos hablando, por ejemplo, que desde el punto de vista de la promiscuidad, hay niñas que son violadas a temprana edad y generalmente pueden dejarles la infección desde esa edad y no ser detectada hasta en la edad adulta. Estamos hablando de compañeros que en México, por la enorme migración de varones que hay hacia Norteamérica, dejan normalmente a la esposa aquí, y bueno, y por cuestión natural ellos buscan allá una relación sexual o múltiples relaciones sexuales, y obviamente el macho mexicano todavía tiene la tendencia a no utilizar el condón por muchas razones, y obviamente esto conlleva a que el varón se vuelve portador de muchos de estos virus que pueden ocasionar problemas graves en la mujer. Y obviamente regresan y siguen con la misma actitud de no utilizar el condón, y van y vienen y dejan a su pareja o a sus parejas ya infectadas. Aunado a esto, tenemos que no todas las mujeres tienen todavía la cultura de hacerse el estudio del Papanicolaou, o sea, la citología cérvico-vaginal, por lo menos una vez al año. Vamos a hablar un poquito más de la prevención, por eso no voy a hablar mucho ahorita del estudio del Papanicolaou, pero como ustedes pueden ver, los factores de riesgo tienen que ver con fallas culturales, fallas estructurales, infecciones por el virus de papiloma, del cual vamos a hablar cómo prevenir más tarde. Vamos a un corte y regresamos. La gran época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el doctor Miguel Ángel Ábalos Cacho y nos está hablando sobre cáncer cérvico-uterino. Doctor, ¿todas las pacientes que tienen papiloma humano son propensas al cáncer cérvico-uterino? No, bien, no todas. Miren, la infección genital por el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual viral, o sea, por virus, no por bacterias, ni por hongos. Es la infección viral más frecuente en el mundo, por lo que es el factor de riesgo más importante para desarrollar lesiones que son preneoplásicas, quiere decir que todavía no son de cáncer, en el cuello del útero sobre todo. Pero menos del 5%, insisto, 5% de las mujeres infectadas por el virus del papiloma humano desarrollarán el cáncer. O sea, de 100 mujeres que tienen infección por virus del papiloma, 5% son las que van a desarrollar cáncer. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Es un poco difícil hablar sobre las manifestaciones clínicas. Generalmente, y ese es el gran problema del cáncer cervicouterino, se va desarrollando de manera silenciosa. Por eso es tan importante hacerse el estudio del Papanicolaou. En el estadio 1, o sea, en la primera etapa, el cáncer está solamente en el cuello del útero. El tumor mide aproximadamente 7 milímetros, hasta un poquito de medio centímetro, y no ha invadido más que al propio tejido del cérvix. En ese estadio no se tiene prácticamente ninguna manifestación clínica. En el estadio 2 se extiende más allá del cuello, pero no llega ni siquiera a la vagina ni a la pared de la pelvis, y ni siquiera a los parametrios. Y en esta etapa quizás se puedan tener algunas manifestaciones de sangrado. En el estadio 3, el carcinoma se extiende hasta la pared de la pelvis y entonces se puede detectar ya el tumor, porque el tumor mide más de 5 centímetros. Y en el estadio 4, que es el estadio más avanzado, es cuando el tumor ya ha invadido a los ganglios pélvicos, inclusive ha hecho metástasis en otros lugares del cuerpo humano, y es cuando se vuelve prácticamente ya intratable. Insisto, es prácticamente asintomático y solamente hay sangrados que no tienen que ver con la menstruación. ¿Nos podría hablar sobre la prevención para esta enfermedad? Bien, para la prevención hay dos grandes vertientes. Una, que es el estudio sistemático de toma de muestra de las células del cérvix y del canal cervical a través del método de Papanicolaou para detección oportuna, no solamente células cancerosas. Ahí también se pueden detectar otro tipo de infecciones por hongos, por bacterias e inclusive la infección por el virus del papiloma sin que este esté causando tumor maligno. Esa es una. Y la otra es la vacunación, que tiene que ser vacunación masiva contra las cepas más importantes que causan el cáncer en el cérvix, que ya están actualmente en desarrollo. Existen aquí en México varias vacunas que tienen las cepas más importantes, llamadas cepas cancerígenas. Esas son las dos grandes vertientes de la prevención. Obviamente, si estamos hablando de que existen 10 factores de riesgo, entonces podemos hacer una tercera vertiente de educación a las grandes masas de población para que, sabiendo cuáles son los factores de riesgo, traten de evitar. Ya dijimos múltiples compañeros sexuales, iniciar tempranamente la vida sexual, que los varones tengan múltiples parejas, que haya promiscuidad, que se fume, que se utilicen por largos periodos anticonceptivos orales, etcétera, etcétera. Entonces, ir con los factores de riesgo, hacer detección oportuna a través del Papanicolaou y la prevención con las vacunas para el virus del papiloma humano son las tres grandes armas con las que contamos actualmente para disminuir la mortalidad y la morbilidad. Cuando teníamos solamente el conocimiento de que detección oportuna a través de Papanicolaou, no podíamos más que detectarlo y tratarlo tempranamente, antes de que ya llegara a los estadios que acabamos de explicar. Afortunadamente, a partir de la década de los años 80, se empezó a estudiar más la relación entre las infecciones de los virus y el cáncer. Y nos dimos cuenta que el virus del papiloma humano pues tiene mucha relación, por lo que ya expliqué, en el cáncer cervicouterino. Y mujeres que están entrando a la pubertad deben de ser vacunadas en forma masiva con las cepas más importantes del virus del papiloma. ¿Algo más que quiera comentar, doctor? Bueno, pues solamente invitarlos a que acudan a las unidades médicas. Tenemos que recordar que estos son programas nacionales. No importa que no sean derechohabientes de alguna u otra institución de salud, las mujeres tienen esa posibilidad de hacerse sus exámenes de Papanicolaou. Insisto en los factores de riesgo y, bueno, en el futuro esperemos que tengamos campañas más grandes de vacunación. Pues muchas gracias, doctor, por su participación en este programa. Espero que nos acompañe en otra ocasión. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ha Agradecemos al doctor Miguel Ángel Ábalos Cacho por habernos regalado un poco de su tiempo y poder realizar esta entrevista que nos trae nuestra compañera Alma Luna, que siempre nos tiene al tanto en lo que concierne a nuestra salud. Y muy interesante la parte donde menciona que existe la vacuna contra el cáncer cérvico-uterino y que no importa si pertenece o no a alguna institución, puede acudir para que se le apliquen, además de seguir unos sencillos pasos para asegurar el estar fuera de la lista de esta mortal enfermedad, como es el uso del condón, aplazar el comienzo de la vida sexual. No tiene caso adelantarse, por eso todo tiene su tiempo. El querer esto o por presiones de personas que te rodean, no vale la pena arriesgarse a destruir tu vida, siendo que tienes un bello horizonte, si esperas a ser mayor. Y más que nada limitar el número de parejas sexuales, más bien abocarse más a solo con tu pareja. Realizarse una revisión cada 2 años a partir de los 30 y hasta los 70 años. Volvemos a repetir que la prevención es la mejor arma con la que contamos. No pensemos que a mí no me va a pasar y con este método podemos estar más seguras en cuanto a la salud de nuestro aparato reproductor. Cuida tu cuerpo, quiérete. Ten por seguro que encontrarás a la pareja que tú más necesitas a su debido tiempo. Tenemos más después de esta pausa. Día. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Yuridia. ¿Cuántas noches en mi cama pronuncié tu nombre? Entre estas cuatro paredes de mi habitación. ¿Cuántas horas he esperado tu llamada ausente? O tu voz arrepentida en el contestador. ¿Cuántas palabras calladas cuando entre tus brazos? Los míos regalaron besos sin contemplación. ¿Cuántas tardes nos comíamos a besos? ¿Cuántas? Tantas como días hace que te fuiste, amor. No hay que mirar atrás, pues estoy luchando. Yo sin ti no sé cómo tener. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Estamos de vuelta para ofrecerle Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Y hoy vamos a hablar acerca de ser congruentes con lo que decimos, pensamos y hacemos. Se titula La zorra y el leñador. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Música.